2005 Atlántico Sur, yeah, número uno, yeah. Huelva, oh, huelelo. El aire no es natural y no tiene loco. Con Amy Bueno, con este rap sube el volumen, la chucha, pásala. Miro por la ventana al lado del torrejón, coches de tapando así con el vacilón. Rally callejero sin miedo, dinero recaudado por un hachí que sabe todo bueno. Léelo, búscalo, tu caramelo, escúchalo, siéntelo. Mi rap entero, el número uno ya en tu cuello. Mueve tu cuerpo, aspira el humo, olvidemos. Yo, ya, baja el sol. Llamo a mi hermano fue y a las 7 cloquillo. Bájate el librillo y la instrumental, to guapa, tengo ya el tribillo. Freestyle en el parque nuevo, allí nos movemos y ya lo conocemos. Humo y rima y un montón de risa, pero no con prisa, relajemos. Huelva, oh, huelelo. El aire no es natural y no tiene loco. No hay ni bueno, con este rap sube el volumen, la chuta, pásala. Huelva, oh, huelelo. El aire no es natural y no tiene loco. No hay ni bueno, con este rap sube el volumen, la chuta, pásala.